cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el... Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo Mr. Rock. Muy buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy buenas tardes, Claudita Dapota, la directora de la radio. Y excelente buenas tardes, no solo a los oyentes de La Vox, a nuestros auspiciantes. Gracias por estar una vez más y confiar en nosotros. Espléndido día de vida tenemos hoy. Precioso sol, día de primavera. 22 grados, una belleza. A disfrutar, ponerle energía, buena onda. Porque eso es la música, es energía positiva, es buena onda, y si es rock and roll, ni hablar. Vamos a rockearla hoy con nuestro carpo napolitano. Él dijo, no soy una persona importante, soy importante como persona. Vamos, carpo todavía. Y arrancamos con rock and roll y fiebre. Ojo, ahora viene el visionario, solo que escuchen la letra. Y me van a decir si es verdad. ¿A dónde está la libertad? Blues local, pueblo del norte, cabeza de martillo y sándwich de miga. Y luego de los auspiciantes vamos a dar todos los saluditos, ¿eh? ¿Preparados, listos? ¡A rockearla! La libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible. no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. WhatsApp 11 6400 7047.

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. We'll be right back.

Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Glenn Miller. Continuamos en Papo Mr. Rock y vamos a saludar a Juana, una tanguera que nos está escuchando, que la crucé hoy en Bernal. Abrazo de rock. También para Hernán, el técnico de Productos Dalomo, y Pablo de Andrea. Saludamos a nuestros oficiantes también, a Jorge de Zapa, a Gustavo Pinto Carne, a Eduardo de BR. Así que bueno, hasta ahí vamos bárbaro. Y ahora sí, vamos a saludar My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Luz Indy, Edith Pennyfield, Leslie Harrington, Alan Spener, Wallace Homer, Jack Groben, Nicky Stringfield. Y como si eso fuera poco, tenemos a Beatriz y Ricardo de la parrilla El Argentino. Para los que no saben, ellos allá nos escuchan por internet, sacan los parlantes afuera, en estos momentos están almorzando y están escuchando todos nuestro programa. Así que muchísimas gracias y thank you very much. Para Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen todos a escuchar también este programa, thank you very much. Para Sara Correa de Los Ángeles, California, muchísimas gracias. Y vamos con Sepsis Hard Rock, con Melissa Sombart, Lexi Suárez, Walt, Will Saban. Para todos ellos, amigos del rock, thank you very much. Ojo, son todos fan del carpo napolitano, ¿eh? Para Yada Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow. Para ella también, abrazo de rock. Y tenemos uno más que hoy nos va a visitar. La banda que nos toca hoy se llama Absence. Es de oriundo de Santa Bárbara, California. Así que saludamos al líder, Joe Reynolds. Y ahora sí, nos ponemos de buen humor con un espléndido día de vida y todo el sol. Pa ba ba ba bam pa ba ba ba ba bam pa pa pa pa pa. Glenn Miller con todo el buen humor y toda la polenta nos presenta nuestro bloque de Ronald Recuerdo. Vamos con Bill Haley, Elvis Presley, Steppenwolf, Creedence, Johnny River y los Rolling Stones. Vamos con nuestro bloque de rock de nosotros, los viejitos, los dinosaurios. Rock. Don't be cruel to a heart.

Papo, Mr. Rock. You get up in the morning, you hear the ding dong ring. Now you look up on a table, you see the same darn thing. You find a food up on the table, no fork up in the pan. But if you say a thing about it, you be in trouble with the man. All at the midnight special, shine a light on me. Oh, let the midnight special shine its ever-loving light on me. If you're ever in the Houston, oh, you better walk right. Oh, you better not give, old boy. Say you better not fight. You know the sheriff, he'll grab you, and his boys will pull you down. And then before you know it, your penitentiary bound. So let the midnight special shine a light on me. Ooh, let the midnight special shine its ever-loving light on me. Thank you.

Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Vamos a hablarles de la Harley, la moto de Papo, que reformó para cumplir su sueño de viajar por las rutas hasta el fin. La Sporter 1200, la moto insignia de Papo, es esta Harley Davidson, que en un principio no servía exactamente para lo que él quería, viajar. Solo ofrecía 150 kilómetros de autonomía. Así que Papo cambió su tanque por el de una Fat Boy, que le dio 350 kilómetros totales. También el farol y las llantas son de Fat Boy. Le puso un manubrio Aperanger, cuelgamonos, más cómodo para largas distancias, y el asiento con respaldo, porque solía viajar acompañado de su última mujer, Daisy. Y en el respaldo ataba su guitarra. Papo murió al caer de ella la madrugada del 25 de febrero del 2005 en la ruta cerca de Luján. La moto estuvo parada mucho tiempo hasta que fue restaurada por Harley Davidson Argentina. Abrieron el motor y lo rectificaron, pero dejaron el pequeño abollón en el tanque, recordatorio de la caída fatal. Y hoy está exhibida en la Roca Industrial. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Y escuchamos El Viejo y luego No Se Muevan. Hoy tenemos tributo a un blusero, ¿eh? Vamos. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo. A su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Delfi, ¿estás ahí? Te mando saludo a Seba y a Javier de Levenson. Vamos, Delfi, la eterna enamorada. También a Damián de Turbomar, a Gonzalo y Sole del Nuevo Candil, a la gente de Esquel que nos está escuchando, El Bolsón y Bariloche. Abrazo de rock. Y ahora vamos, tributo un blusero. B.B. King, músico, cantante, compositor estadounidense, nacido el 16 de septiembre de 1925, fallecido un 14 de mayo de 2015, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Causa de su muerte, diabetes y un ACV cerebrovascular. Fue quien invitó a Papo al Madison Square Garden y lo bautizó como el mejor guitarrista de blues de Sudamérica, un 10 de agosto de 1993. Escuchemos Thrill Is Gone. Mr. Rock. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque él presenta nuestro bloque de rock nacional. Y se ríe porque somos de terror. Como él es de terror, nos contagió a nosotros. Bueno, la joven guardia dice que largó al extraño de pelo largo a caminar y los enanitos verdes lo siguieron tanto que se convirtió en un lamento boliviano. ¿Qué hizo León Gieco? Largó a los hombres de hierro porque dice que la renga tuvo un panic show, mientras que Trocha Angosta no le importaba más que cantarle al pobre rico. ¿Y qué dijo Morris? De nada sirve. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. A ver, Vincent Price, cómo te reís ahora. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Espero que les haya gustado la banda Absence. Y bueno, ahora mandamos saludos a todos los auspiciantes. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de la Vox. Y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a los fans del Carpo Napolitano. Thank you very much. Bitwe, Kiss Kiss. Y gracias, Damián, nuestro operador. Gracias, Mari. Gracias a la directora de la radio. Y nos vamos ¿con quién? Con el forastero. Vamos con Riz. Chau, gente. Hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. ¿Quién eres tú, forastero? Película dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Si vivo en este lugar. We'll be right back.